Pregúntale a los pies de una bailarina de ballet qué precio tiene el aplauso, a los dedos de un pianista, a la garganta de un cantante, al ojo del fotógrafo. Las horas de sueño perdidas, las noches en vigilia, los rechazos constantes. El ¿tienes muchos pájaros en la cabeza? El de ilusiones no se come. El deja de perder el tiempo a tonterías. El vas a ser un muerto de hambre. La sala vacía, la vuelta vacía, la cabeza llena. Pedir días libres para poder dar conciertos, doblar turnos para poder ir a audiciones, ir a todos lados para que expongan tus cuadros o fotos. El acostumbrarse a un futuro incierto, a la subida de impuestos de la cultura, a vivir en un país donde no quieren tu oficio. No quieren que el cantante te haga pensar. No quieren que el fotógrafo haga abrirte los ojos. Pregúntale entonces a los pies de una bailarina de ballet qué precio tiene el aplauso y te responderá que no tiene precio, pero que tiene la necesidad de dividirse para contarlo.